frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide, a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Tu amigo Johnny del Valle acompañándote en otro programa de Al Próximo Nivel. Estaré acompañado ya ahorita en los estudios con mi angelito Yami. Y sí, y también estará con nosotros Martín, si no me equivoco, estaba dando vuelta por ahí. Bueno, haciendo casieres, pero todos nosotros sabemos que debemos de aprovechar el tiempo que Dios nos da. Este día es un día nuevo. A lo mejor ayer te dieron dolor de cabeza, a lo mejor tienes que hoy confrontar un problema, una circunstancia difícil, pero no importa, porque cada día Dios nos da la fortaleza. Algo se despierta en nosotros cuando empezamos a ser agradecido a Dios. Cuando yo le doy gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho ya en mi vida, yo noto esto, que se abre la capacidad de tener esperanza, que si Dios me trajo hasta aquí, es para llevarme más lejos. Yo creo que esas palabras son para ti en el día de hoy. Si Dios te trajo hasta aquí, es porque Él quiere un plan para ti, para llevarte más lejos. Él tiene un plan para llevarte más lejos. Por lo tanto, en el día de hoy, propón en tu corazón ser agradecido por las cosas que ya Dios ha hecho. Y no hay nada que te va a impedir a llevar tu vida al próximo nivel. Y mientras estás ahí, pídele a Dios que te enseñe. Dile, Señor, enséñame. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Dónde tú me estás guiando? Ayúdame para entender cuál es mi participación. Y más de todo, dile a Dios que te enseñe a cómo renovar tu mente. Únete conmigo en esta oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a ser, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, qué lindo es saber que estamos aquí en tu presencia. Reconocemos que en esta mañana tú nos das a nosotros un nuevo despertar. Gracias por hacer que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad y que podamos sentir tu presencia. Gracias por suplir cada recurso necesario para sostenernos y por darnos tu grande amor, que perdona nuestras faltas, renueva nuestra vida y nos guía a través de la luz de tu palabra. Si hay algo en nosotros, Señor, que impide que podamos llevar nuestra vida al próximo nivel, ayúdanos, enséñanos, conmuévenos para que podamos tomar las decisiones correctas. Gracias por esa guianza. Tenemos confianza en ti. Gracias por nuestra familia, nuestros amigos, aquellos que hacen que esta vida tenga sentido. Cuida de ellos en el día de hoy, que ellos también puedan sentir el gozo de su salvación. Y Señor, si hay alguien en el día de hoy que está desanimado, necesita sabiduría, necesita una salida o soluciones, tráele paz que sobrepasa entendimiento. Y usa las palabras que vamos a compartir en esta programación para que tu nombre sea glorificado y para que cada persona pueda entender que tú estás ahí presente con ello. Usa la música. Y gracias, Señor, por hacer esto. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Y queremos ser agradecidos más allá de nuestras palabras. Úsanos, haznos sensitivos a las necesidades de otros para que podamos brillar tu luz y tú te puedas encontrar donde quiera que nosotros estemos. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que aún va a ser. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir estos momentos conmigo. De verdad te lo agradezco y le agradezco a Dios la oportunidad que tenemos para compartir. En unos momentos vamos a comenzar esta programación con todo lo que nosotros traemos, las enseñanzas, las conversaciones. No te lo va a querer perder, pero mira, queremos que tú participes. Si tú tienes cualquier pregunta, comentarios en el camino o una petición de oración, considera esto, que tienes amigos aquí al otro lado de radio de la frecuencia que inspira fe, que quieren ayudar y apoyar en estas situaciones. Hemos escuchado cientos de testimonios de personas de transformación en su vida, personas que han sentido Dios renovar su familia, sanidades, milagros. Bueno, si tú necesitas algo de parte de Dios, considera que tiene amigos contigo que quieren creer. Dice la Escritura que donde hay dos o tres en su nombre, ahí Él está. Y podemos confiar en esa verdad. Llámanos al 352-347-9576, 352-347-9576, o puede enviar un texto al 352-593-0095, 352-593-0095. Ya regresamos, no se mueva. Con Dios todas las cosas son posibles. You know what to do. Llegó la hora, vamos a celebrar. Jesús está aquí y hoy hay fiesta. Hagan espacio que vamos a brincar, vivir, gozar. Con la frecuencia que inspira fe de costa a costa alrededor del mundo, la 95.9 FM. Gracias por estar aquí acompañándonos en el día de hoy. El gran elenco de aquí del próximo nivel, Los integrantes, pues, están por ahí dando vuelta en los estudios. Pero nos estamos gozando en el día de hoy. Gracias por estar aquí. Y mira, yo no sé lo que tú estás pensando acerca de tu futuro, las cosas que te gustarían que cambiaran. Siempre hay una circunstancia, siempre hay algo que uno dice, si esto estuviera bien, todo estuviera mejor. La verdad es que eso nunca se va a ir. Asegúrate de esto, que siempre va a haber algo en nuestras vidas que hay que ajustar, arreglar o que uno quisiera cambiar. Y esto es 100% normal. Es normal. Aquellos que dicen que no tienen problemas, simplemente porque tienen paz cerca de esta realidad. ¿Sí? Cuando uno dice, yo no tengo problema, no quiere decir que no hay nada que no se puede arreglar, que no hay nada que pueda mejorar. Simplemente quiere decir que tengo paz de todas las circunstancias. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es un desarrollo. Y nada nos quita la paz a nosotros. Y nos roba el gozo si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando tú y yo estamos ahí preocupados, what's next? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? Ahí es que se pone difícil el asunto. En el día de hoy vamos a estar hablando de eso, acerca de qué es la diferencia entre estrategias y planes. ¿Qué es la diferencia entre estrategias y planes? Y para estar bien interesante, porque teniendo estas dos definiciones correctas, es que nosotros vamos a poder tomar decisiones en nuestra vida. Quédate aquí, danos tu opinión. Si tienes cualquier pregunta acerca de esto, ¿cuál es la diferencia? ¿Tú sabes la diferencia entre un plan y una estrategia? Si lo sabes, pues envíame un texto ahora mismo y pues dímela. Y también, pues si tienes cualquier pregunta acerca de este tópico, pues la vamos a contestar aquí. Angelito, Yami y yo vamos a estar en el aire juntos en unos momentos. Ya está cogiendo su lugar. Y Martín también estará aquí en los estudios conmigo. Bueno, manden esas preguntas, comentarios y participación al 352-593-0095 como forma de texto al 352-593-0095 y vamos a estar comunicando de esa manera. Más de todo, nosotros tenemos que considerar esta linda y preciosa realidad que Dios nos ha dado a nosotros, aprovechar el tiempo y regalarle el amor. El amor es un regalo que viene de parte de Dios a nuestros corazones y así pues nos da la oportunidad para compartir con los demás. No te olvides en el día de hoy de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que te acompañen para que tú veas que el amor de Dios crece. Ese amor es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que los dos personas puedan convertirse en uno. Eso es lo que nosotros llamamos matrimonio. Ese lindo amor que nosotros decimos que es romántico, Dios lo llama perfecto. Y de ese amor es que nace grandes, grandes cosas. Si tú celebras el amor con alguien especial en esa capacidad, no te olvides de todos los días aguantarse de la mano, mirarse a los ojos, recordar su historia y decirse cuánto se aman. Y sepan esto, que Dios todavía está regalando sus mejores capítulos. Bueno, regálale un beso, un abrazo y para mí, you know who you are. It's me. It's you. There she goes. Ya regresamos. Hoy vengo a decirte que lo que dicen es verdad. Si escuchaste es que te amo, no es mentira. Quedaría lo que fuera por unir nuestras vidas. Y es que tú eres tan linda. Y es que tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares. Con tu carita no hay quien se compare. Y es que tú eres tan linda. Y es que tú y esa sonrisa tan hermosa. Contéstame, dime si es para mí. Dame una señal para no hacerla sufrir, ya que ella es diferente. Y si está presente, todo saldrá bien y dura por siempre. Es que no encuentro explicación para este sentimiento, una sensación de alegría en lo que siento. Lindas cositas, maripositas, duran buen rato y no se me quitan, no. No se me quitan, no. No se me quitan, no. No se me quitan, no. No se me quitan. Y es que tú eres tan linda. Y es que tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares. Con tu carita no hay quien se compare. Y es que tú eres tan linda. Y es que tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares. Con tu carita no hay quien se compare. Contéstame, dime si es un sí, que te voy a hacer feliz y con Dios de testigo nuestras vidas vamos a unir. Contéstame, dime si es un sí, que te voy a hacer feliz. Con Dios de testigo, nuestras vidas vamos a unir. Hoy vengo a decirte que lo que dicen es verdad. Si escuchaste es que te amo, no es mentira. Quedaría lo que fuera por unir nuestras vidas. Y es que tú eres tan linda. Y es que tú y esa sonrisa tan hermosa que conquista mares. Con tu carita no hay quien se compare. Y es que tú eres tan linda. Y es que tú y esa sonrisa tan hermosa. Gracias, Señor, por esta bendición, por la mujer idónea que me regalaste para compartir nuestra vida. I love you, baby. Te amo. Y contigo quiero compartir por siempre. Forever. El Recinto Music. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. No, es ese. I love you more. ¿Por qué tú me cambias los micrófonos? Ay, es para ver si estás prestando atención. I'm paying attention. Yes, you are. Thank you for being here with me. Gracias. De nada, mi amor. Así nosotros celebramos el amor. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Fue un encuentro verdadero. La primera vez que me enamoré de una persona que su imagen aún yo no he podido ver, pero sé que ella está en mí tan enamorada. Al igual que yo, me enamoré de alguien que aunque nunca lo he visto, callar no resisto, gritaré que me enamoré. Como él, me enamoré de alguien que aunque nunca lo he visto, callar no resisto. un encuentro verdadero. La primera vez que me enamoré de una persona que es su imagen. Aún yo no he podido ver, pero sé que ella está de mí tan enamorada. Siempre tu fe, tu música y tu cultura, y gozándonos siempre. Hoy vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre estrategias y planes, y qué exactamente eso significa para nosotros. Sí, hay una gran diferencia. Desde ahí, envíenos su texto. Déjanos saber lo que está pensando, si ya sabes cuál es la diferencia entre estrategias y planes. Y también, si tiene cualquier pregunta. Pero por ahora, pues, vamos a escuchar de mi angelito. Mi amor, ¿cómo está? Estoy muy bien. Gracias, gracias a Dios que estoy aquí contigo, con nuestro gran amigo Martín y nuestra audiencia, nuestros amigos que siempre nos están escuchando semana tras semana. Contenta, feliz de poder compartir, así que vamos a ver qué Dios nos tiene preparado por el día fin, de hoy. Por fin ya oficialmente es primavera, tenemos tantas cosas. Bueno, primavera para el sentido que nosotros... No, mira, yo no te tengo el micrófono prendido por una razón, todavía nadie te oye, Martín. A mí me gusta causar estrés a él. Mira, está apurado, está rojo ya, quiere hablar. Dice, no, ¿cómo va a ser que oficialmente tenemos la primavera? No, él no quiere. Pero para mí, ¿sabes por qué? Porque ya perdí una hora de sueño. Al momento que yo perdo una hora de sueño, ya yo estoy despierto. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, adelanto. Sí, vamos a escuchar de Martín. ¿Tú crees que le debo sacar el nudo que tiene la garganta ahí? Sí, por favor, déjalo hablar, mi amor. Vamos a ver, Martín. Nice. Dale, Martín. Johnny, no. Mira, pero espera, saluda primero. Pero saluda a la audiencia primero. Oh, that's right. Saluda primero. Muy buenos días a todos. Ajá. Gracias por su sintonía. Perdone que no estaba, ¿sabes? Sí, estaba a punto de explotarme. Sí, De salud. Pero muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te encuentras? You looking good. Good. Sí, ¿te sientes bien? Un fin de semana, brother, de película. ¿De verdad? Fui kayaking. I've been dying to go kayaking. ¿Y con los cocodrilos? No había ninguno. ¿No había cocodrilos? Ah, pues no fuiste kayaking. Habían pajaritos. No fuiste entonces. Pescaditos. La experiencia no está completa hasta que uno de esos animales se meta en el agua contigo. Habían animales de dos patas. Sí. Pero no de cuatro. No de cuatro. Ay. ¿Y a dónde fuiste? Rainbow Springs Park. Wow, beautiful. Hemos ido ahí, bien lindo. La agua está fría ahí. Helada. Sí, fría todo el tiempo. Mira, pero eso es fría, aunque afuera esté a 100. Yo le dije al pastor que sí, es verdad. Yo le dije al pastor que hiciera los bautismos. Eso mismo. Claro. Pero lo hiciera allí. Sí, porque salen flotando. Martín. Es que no quieren ir a la playa. salen flotando. En la piscina, ahora mismo está igual de frío que en Rainbow River. Sí. No sé, pero. Mm-hmm. Bueno, batícelo en la bañera entonces. Sí, con agua tibiecita. ¿Qué va? En bubble bath. Un bobo. Sí, mira, eso es un. Eso es rapidito, así el bautismo no se tarda mucho. O si tira una tostadora y se calienta el agua. Pero lo hacen no antes. No traten esto en casa. Antes que se metan. Pero no mira. Cojan vuestro consejo, que mira, es que hemos perdido una hora de sueño y estamos todavía tratando de recuperarnos. Pero mira qué increíble, uh-huh. que pude ir una hora. Para abajo, para el río y una hora para arriba. Oh, ya yes. Y le diste la vuelta. Hoy yeah, estoy nice. Un poquito sore. Pagando la. Arriba no, uh-huh. La espalda. Mm. La espalda me incomode. Está un poquito sí, incómoda. Pero eso son lindas experiencias. Increíble. Yeah, really y nice. Nos llevamos al nieto. Y el nieto no pude creer que se quedó tranquilo por 2 horas. Wow. La única vez que lo he visto tranquilo por 2 horas. No, porque es algo nuevo y maravilloso. Estaba tocando el agua, viviendo los pescaditos. Qué lindo. Sí. Yeah. Bueno, esta temporada presta para eso. Se empiezan ahora a salir a los parques, a hacer cosas diferentes. Busquen actividades que puedan participar toda la familia así en esa capacidad. Yo sé que nosotros hemos ido canoeing, horseback riding, hemos hecho unas cuantas cosas así, sí. Ayudando que la familia, pues, al principio es un poquito miedoso, sí, ¿verdad? No, con mucha precaución, pero después que se impone es... Ah, después que termine, termina la experiencia... Sí. Qué lindo. Qué bueno que lo hicimos. Qué bueno que lo hicimos. Yo, bueno, no sé si quieren regresar. Sí. Telma no lo quería hacer por los cocodrilos. Sí. Ella tiene pánico. Pero mira, los cocodrilos no hacen nada. No había ninguno. Es que no hacen solo nada. Solo te come. No, tampoco te comen. Bueno, es que eso es una falsedad. Mira, lo que. Sí. El pastor enseñó un video en YouTube uh-huh. el domingo ayer. Uh-huh. De alguien comiéndose. No. El cocodrilo vino a la piscina, ajá. se metió en la piscina y había una pareja. Ajá. El tipo salió corriendo, dejó a la mujer no, adentro. Yeah. No. Yeah. Pero mira, es que el cocodrilo vino after her. Sí, porque los cocodrilos son como cualquier otro animal. Son de territorios, ¿sí? Si se sienten que están siendo sí. molestados o que van a... O que van a ser heridos, pues van a atacar. Pero en esta ocasión, él se metió pues dentro de la piscina. Es que ellos no, son animales, todavía no entienden dónde están ellos. Ellos pues no yo saben. Yo voy a hacer el entender. Sí, bueno, hazlos entender. Por eso es que atacan, por eso... todo animal sí. ataca cuando se sienten que están provocándolo, sí. Claro. Pero tú también... Tú defiendes a Yami, ¿verdad? Claro que no es. Si alguien viene a atacarla. Pero claro que sí. There you go. Sí, entonces, pero no soy un animal. No, I'm not saying that. Okay. Come on, man. Hablando de animales. I'm not saying that, man. I don't want to say that. Pórtate bien. Martín. Él no va a decirle eso en el micrófono. No quieres que te apaguen el micrófono de nuevo. No, otra vez. Déjame aprovechar entonces. Ok, Martín, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una estrategia y un plan? ¿Habrá una diferencia? ¿Tú crees que hay una? Ya. ¿Sí? Sí, porque un plan es solamente escribir algo. Sí. Para mí. Escribir algo. Una estrategia ya es diferente porque ya tú tienes un goal, una meta que quieres adquirir. Uh-huh. Quieres, you're gonna get it. Sí, y es bien importante tener esta definición correcta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros aquí, especialmente al próximo nivel, le hemos dicho a la persona, prepárate un plan. Tú no puedes tener una visión sin tener sí. un plan y entonces desear que un día de obra de magia uh-huh. algo suceda. Pero el plan es uh-huh. genérico. Bueno, la estrategia es detallada. Sí, bueno, en las dos hay cosas específicas, pero hay una clave, una algo que los distingue y vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Mi amor, ¿qué tú crees acerca de los planes? ¿Cuáles los planes y estrategia? ¿Hay diferencias? Sí, hay algo de diferencia, pero van juntos también. Uh-huh. Es necesario para poder cumplir nuestras metas. ¿Pero tú crees que es necesario también tener estas definiciones correctas? Definitivamente. Porque eso entonces se convierten en dos diferentes elementos, ¿sí? Estrategia y plan se vuelven dos diferentes elementos. Entonces, a lo mejor, este es mi deseo. Ustedes que están escuchando en el día de hoy, nosotros todos aquí en el estudio, todos nosotros que queremos alcanzar planes, alcanzar metas, aprovechar el tiempo, queremos llegar a cumplir con una visión. Si hemos trabajado fuerte tratando de alcanzarlo y no hemos visto resultados, puede ser que nosotros tenemos uno de estos elementos fuera de lo que estamos haciendo, o hemos confundido el proceso también. Entonces, vamos, danos lo que es la definición. Danos la definición de estrategia primero. Vamos a ver la definición de estrategia. Bueno, estrategia es un conjunto de acciones que se lleva a cabo para lograr un determinado fin. Uh-huh. Y si la quieres más larga aquí dice: la planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia para formular, aquí está, formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la persona llevar a cabo sus objetivos. Ya estás viendo, Jackie, ahí ya viene no solamente la meta, lo que tú quieres lograr, sino tienes que saber qué va a ser parte, ¿verdad?, de esta estrategia. Vas a formular, vas a evaluar decisiones también para poder lograr. Para mí, cuando yo veo eso, cuando veo esa definición, lo que se me abre en la mente es que hay muchas estrategias. Ahí es que está las opciones que nosotros tenemos en la vida, ¿sí? Uno dice, yo quiero alcanzar algo, y entonces hay muchas opciones. Si cogemos un ejemplo bien fácil, vamos a coger un ejemplo bien fácil para ver si puedo explicar lo que yo estoy observando. Yo digo, yo veo que necesito $10, ¿sí? $10. Necesito $10 o quiero $10 si esa es mi meta, $10. Si yo trabajo y gano $10 la hora, yo puedo, bueno, trabajar una hora. Ahí está fácil esa, ¿verdad que sí? Dime. Otra opción es pedírselo a Martín. Eso es lo que iba a decir. Ese es más fácil. Pues yo le puedo pedir a Martín que me regale. Bueno, aquí tengo más opciones, porque le puedo pedir que me regale, que me preste, o le puedo vender algo a Martín por $10. O puedo trabajar por Martín por $10. That would be even better. ¿Lo ves? Entonces, hay muchas opciones, ¿verdad que sí? Yo puedo, pues, ir a mi garaje y encontrar algo que vale $10 y venderlo. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Y a veces uno piensa que nada más que hay una manera. Uh-huh. Y si trata esa manera y no alcanza el resultado, se rinden. Y entonces por eso queremos traer estas definiciones, aclarar estos términos para que sepa de que usted se puede llegar a cumplir sus metas ampliando su mentalidad y viendo que hay diferentes formas de llegar ahí. Y por esto, mi amor, aquí es que yo encuentro el peligro. Cuando hay tantas diferentes opciones o tantas diferentes estrategias, nos podemos confundir y empezar a trabajar diferentes estrategias a la misma vez para tratar de alcanzar la meta que queremos. Entonces, no nos decidimos y hacemos un plan. Escogemos una estrategia para que se vuelva nuestro plan. Ahora, dino la definición lo que es el plan. Porque si tú ves todas las opciones que hay y todas las estrategias que hay, las estrategias también tienen clave. Martín, las estrategias casi siempre es algo que ya se ha hecho, que otra persona ha hecho, uh-huh, y ha dejado un camino. Okay. Sí, porque yo puedo ir a donde ti, Martín, ¿cómo tú has hecho alcanzar, sabes, ser un hombre de negocio? Enséñame cómo tú lo hiciste, cómo tú guardaste dinero para invertir, qué tú hiciste. Entonces ya ahí tú me puedes decir cuál fue tu estrategia. Pero entonces yo tengo que escoger si ese va a ser mi plan. Aquí tengo un plan, es una serie de pasos o procedimientos que buscan conseguir un objetivo o propósito. Entonces sí, entonces ya es... Un plan es una serie de pasos o procedimientos que buscan conseguir un objetivo o propósito de dirigirla a una dirección. El proceso para diseñar un plan que se le conoce como planeación o planificación. Entonces, pues, esta es la clave aquí. Muchas veces nosotros formulamos un plan sin escoger una estrategia. Eso está bien bueno. Uh-huh. Repítelo, mi amor. A veces formulamos un plan sin escoger una estrategia. Sí, hay muchas estrategias allá afuera, muchas opciones. Entonces lo que pasa es, como nosotros te hemos dicho antes, escucha bien, te hemos dicho esto antes, tú puedes cambiar tu plan, pero no cambie tu meta. Hemos dicho eso muchas veces. Pero esto es lo que pasa con eso. Si no tenemos una definición correcta entre el plan y estrategia, lo que empezamos a hacer es cambiar estrategia y no cambiar plan. ¿Sí? Empezamos a cambiar opciones. Hoy vamos a hacer, vamos a empezar un negocio de papa frita y mañana lo vamos a terminar en real estate. O sea, que cambiamos estrategias en vez de cambiar planes. Y esto es lo que nos está atrasando a nosotros. Hoy queremos, porque nos motivan, ¿sí? Escuchamos de una noticia, un testimonio, algo, y recibimos motivación. ¿Y qué hacemos? Cambiamos opciones y decimos, ah, por ahí a lo mejor yo puedo caminar. Es como los estudios. Uh-huh. Que decimos, vamos, yo voy a ser un doctor. Ajá. Y entonces a mitad de 2-3 años de down the road, me decido ser un dentista. Sí. Entonces cambiaste de... Sí, sí, cambiaste, sí, de plan, pero no estrategia. Bueno, no. Ahí todavía tú estás en la escuela. O sea, todavía tú tienes que ir a medical school para ser dentista. Oye. Oh, sí. Ahora, si dice voy a ser abogado, cambiaste de escuela, porque ahora tú tienes que ir a la escuela. O va a ser un mecánico. Ah, ok. Sí, entonces, aquí la objetiva es qué yo voy a hacer con mi futuro. Que tú, si te escogiste diferente, está yendo de estrategia para tratar de cumplir con una cosa, tu propósito. La meta es siempre cumplir con tu propósito. En tu propósito que tú vas a encontrar felicidad, gozo, abundancia, todo eso se consigue activando tus propósitos. Pero entonces nunca llegamos a cumplir con nuestro propósito porque nos entretenemos mucho entre cuál es la estrategia, cuál es el plan. Y a veces formulamos un plan sin tener una estrategia, entonces vamos y cogemos diferentes opciones que hay allá afuera. Esto lo que causa es que las personas se atrasen, se desanimen, hagan ilusiones y después tengan desilusiones. Y entonces pues tenemos que saber la diferencia. Si tú tienes un plan, es algo bien específico que tú te vas a mantener haciendo. El ajuste que tú haces en el plan no te saca de lo que es la estrategia. No te saca lo que es de estrategia. ¿Y eso otra vez? Sí. Si tú tienes un plan, ajá, si tú tienes un plan y tienes que cambiar el plan, no cambia de estrategia. Vamos a coger tu ejemplo otra vez. Ajá. Quiero ser doctor. Sí. ¿Sí? Y todavía I have to go to medical school. Sí. ¿Verdad que sí? Pero decidí, en vez de ser un surgeon, sí, voy a ser dentista. Ok. Cambié en vez de cirujano, plan, dentista. Cambié el plan. Pero no, todavía voy a terminar siendo doctor. Sí, la estrategia es todavía ir a la escuela. Sí, todavía voy a seguir los pasos de estrategias que ya están formuladas. Entonces, ¿entiendes? Se podrá decir que la planeación es parte, está parte de la estrategia. La estrategia es la opción que yo cogí, el vehículo que yo me monté, en el carro que yo me monté para llegar a la meta que yo quiero ir. Y no estoy cambiando de carro a carro a carro a carro a carro. No. Me monté en el mismo carro y me voy a llegar en ese carro. Pero el plan es la ruta que yo cojo. Y si hay tráfico, yo puedo cambiar la ruta. ¿Entiendes? Si hay un accidente y hay un tapón, yo puedo salir. Cambias el plan. Yo cambio el plan. Pero no de meta. Pero no cambio de meta. Todavía estoy en el mismo auto. No que me baje, mira, este auto no sirve porque estoy estoqueado. Y abro las puertas, me salgo en el highway, dejo el carro abandonado y me monto en otro carro, en el otro carril yendo en otra dirección. No te sale, solamente le robas el carro al otro. No, pero están en el mismo camino. No, eso no se dice aquí en Radio Fe. Oh, no, esos consejos no se dan aquí. Am I making sense? Sí. ¿Está haciendo sentido, mi amor? Sí, mi amor. Dime sí. Un poquito más, mi amor. Bueno, no, eso es bien interesante, mi amor, porque las personas se frustran. Y entonces lo dejan todo y hasta cambian de estrategia en vez de buscar un plan diferente, ¿verdad? Uh-huh. Para poder llegar a donde quieren, alcanzar, poder cumplir con ese propósito que Dios ha depositado en ellos. Así que es bien claro, las estrategias saber cuando tú vas a colectar todas las opciones que tienes y vas a escoger una. Pero de ahí te agarras. No tienes que estar cambiando porque vas alterando y no vas a llegar a llegar a esas personas que Dios te diseñó. Mira, yo tengo un perfecto ejemplo. Hablando de vehículos, hace como 2 semanas atrás yo iba a ir a Tampa. ¿Sí? Y voy a Tampa a pasar el tiempo con una familia. Mi tía había muerto y yo iba a pasar tiempo con ellos y estar allí. ¿Y qué pasó? Tenía diferentes opciones de qué auto llevarme. Y tenemos un auto que hemos estado trabajando en él y arreglándolo. Y está bien, está bueno el carro. Y yo dije, bueno, yo decidí llevarme ese auto. ¿Sí? El plan es llegar a Tampa. La estrategia que cogí, el carro. ¿Qué pasó? En el camino algo le pasó, no sé porque no soy mecánico, pero empieza a reducir la velocidad en el mismo medio de highway. Yo veo la aguja que empieza a ir a 40, a 30, a 20, yo reduciendo y todos los carros pasándome por el lado y tuve que parar. Entonces ahora pues tuve que coger una alternativa. O sigo hacia adelante, trato de arreglar esto, pero tuve que virar para atrás. Escogí ese vehículo. Yo hubiera escogido otro. Me puedo lamentar y decir, man, ¿por qué no me llevé el troll? ¿O por qué no me llevé el otro? Pero ese fue el que yo escogí y tuve que virar para atrás. ¿Tú crees que la próxima vez que yo tenga que ir a Tampa voy a escoger ese auto? Y espero que no, mi amor. No lo voy a coger, porque esa estrategia la última vez no me sirvió y me dañó el plan. ¿Sí? Entonces, a veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. Escogemos un plan, o escogemos una estrategia. Ya lo escogimos, tenemos un plan, un destino para donde nosotros vamos a ir. Y en el camino algo sucede. Viramos para atrás. Si viramos para atrás, coge otra estrategia y sigue hacia adelante. Pero no podemos. Tiene que saber cuándo hacer los cambios. O sea, el plan. Tú tienes que saber cuándo hacer los cambios. No cambió el plan, sino cambió la estrategia. Bueno, sí, voy para el mismo destino, pero ese vehículo no me sirvió. Sí, porque la meta es llegar. El plan es llegar a la meta, que es llegar a Tampa. Estrategia es el vehículo que tú usas para llegar allá. Entonces, cuando tú no sabes la diferencia entre estrategia y plan, tú dices, esto no sirve. No vale. O no vale la pena llegar a Tampa. No voy para atrás. Sí, entonces el cambio, tú tienes que saber cuándo hacerlo. Si va a cambiar la estrategia, la cambia, pero entonces te formula un plan y sigue hacia adelante. En el camino, a lo mejor va a contar dificultades y si no tiene que virar para atrás, no vire para atrás, sigue hacia adelante. ¿Sabes? Entonces tú tienes que saber cuál es la diferencia. Pero mi amor, aquí si vamos cambiando, si cambiamos la estrategia, también se cambia el plan, porque son los pasos que nos van a llevar a nuestra meta. No necesariamente. Y te voy a explicar cuando regresemos. Oh, okay. Quédese aquí, no se mueva, vamos a explicar todo esto. Si tú has tenido este dilema entre qué tú vas a hacer para alcanzar tus metas te ha enforzado y no visto resultados, puede ser que esto también es lo que te está sucediendo a ti. Hay algo que tenemos que arreglar ahí. Tienes que cambiarlo, la meta o la estrategia. No te muevas, quédate ahí, que regresamos ya. Con Dios todas las cosas son... Bueno, dile cómo llamar. Dale, mi mamá. ¿A dónde llamar? Ah, sí, llamen aquí a los estudios al 352-347-9576 y para texto el 352-593-0095. También no te olvides de la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme. Nadie podrá consolarme y amarme así como lo haces tú. Como lo haces tú. Así como tú. Soy un ser humano común,

universe and way past the galaxies. I wanna get real close, close, closer than the sand on the ocean. Just wanna get a glimpse in and peek my head in, so take I can get you away, yeah, to a place above the clouds. Take me away, take me, take me away to a place above. Frecuencia que inspira fe, tu música, tu cultura, aquí celebrándola en la frecuencia que inspira fe. Sigue aquí con nosotros. Vamos aquí a un momentito a estar hablando con ustedes acerca de lo que es un plan o una estrategia. Pero mi amor, yo quería primeramente hablar contigo de algo. Sí, sí, cuando suena mi teléfono, Martín. Cuando se llama mi teléfono, eres tú. Tú no lo coges. Dice, don't pick up. Marcado en lo de eso, dice, don't pick up. Mira, tú sabes que... En vez de tu nombre. I'm glad you remind me. Sí, que yo te recordé. Que yo te mandé un texto cuando estaban mis amiguitos aquí. Irán y Ángel. Sí, man. Sí, pero... ¿Y no me le diste el shout out? Pero tú me mandas texto cuando yo estoy trabajando. No, cuando estaba en la pausa musical. No, en la pausa musical uno está trabajando detrás de la escena. Come on, man. Mira. Y llamé y también tengo un coro con ¿cómo se llama? Alexis estaba conmigo. Le di un mensaje también. Eso lo dio, pero se lo dio detrás de la escena. Ah, ok, cool. Sí, claro, todo el mundo aquí se enteró que tú llamaste. Todo el mundo en el estudio se enteró que tú llamaste, nada más que no lo dijimos en el aire. Tenía que darle shout out a estos men, they're good. No, they're really good. Y Dani y Ángel, si nos están escuchando, un abrazo de nuestra parte. Yo conozco a Ángel desde hace más de 10 años. Sí. Yeah, antes de que empezara. He looked at me funny when I said, I love you, Angel. Okay. I said, wait a minute. My angel. Ay, ay, ay. Bueno, mira, mi amor, ya que estamos mandando saludos, quiero saludar a la hermana Rosa. No, sí. Sí, la hermana Rosa, que la extrañamos mucho, la queremos. Y bueno, un saludo, sé que seguro que está ahí escuchándonos, que nos manda un texto, una llamadita para saber cómo sigue ella. Ella y su hija siempre son bien amables con nosotros. Así es. Sí. Y también a Roby, un saludo para ella, también a Orlando. A Nieves, que se mete en sintonía. Pero es que son gente increíblemente lleno de mucho amor. Se hace sentir, ¿sabes? Cuando nos encontramos con ellos o cuando nos mandan texto. También a Julio. Y a su hermano Mario. Julio, prepara la navaja que me voy a llevar esta semana. Me voy a llevar. No. Sí, you need a haircut. I do, pero es que ya Telma. Oh, mira, tengo que... Julio, prepara la navaja que voy a llevar para allá. Lo voy a amarrar bien. Tengo que decirle a Telma que está libre hoy. Telma está libre. Sí. Viene ya mismo. Porque ya tienen Spring Break. Spring Break, sí. Qué bueno. Mira, los Spring Break son diferentes para todos. ¿Por qué tú crees que Spring Break es diferente, Martín? Que Spring Break tienen diferentes fechas en diferentes lugares. Lugares, ¿por qué? Pero guay, exacto, tiene que ser uniforme. No. Antes era uniforme. Yo te conté esto, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que pasó, verdad? No. Cuando era uniforme, cuando todo el mundo tenía Spring Break a la misma vez, invadieron a Miami. Y hubo desastre como loco, fiestas y mucha gente perdieron la vida en esas fiestas haciendo cosas. Entonces pues dijeron cada condado vamos a cambiarlo. Mucho mejor. Inconveniente para algunos porque si tienen familiares en diferentes sitios y quieren hacer vacaciones, pues se les hace un poquito inconveniente, pero mucho mejor para el ambiente. Sí, mucho más seguro también. Demasiada gente al mismo tiempo. Y todos esos autos también en la carretera. Bien inteligente. Como Bike Week que empezó este fin de semana. Yo no sé si fue republicano o demócrata que vino con eso, pero bien inteligente. Demasiado. Sí. Como Bike Week que empezó este fin de semana y termina el próximo fin de semana y eso es miles y miles de bikes. Sí, yo he visto muchas personas en la carretera con las bicicletas. Sí, y mire, tengan mucho cuidado y estén pendientes de las bicicletas, porque usted sabe que las bicicletas son más chiquitas que los carros. Ya. Y los carros algunas veces se creen que son más bullying, porque le pueden pegar y pueden tener accidentes. Hoy estén mirando por la... Sí, hemos visto muchas personas en sus bicicletas. Sí, yeah. Especialmente el Pastor Lugo. Él y toda la familia tienen bike. Ah, pero estás hablando del bike. Ok, pero yo estoy hablando también de las bicicletas, que hay mucha gente que hemos visto este fin de semana que han estado... En bicicleta. Oh, yes. Eso es muy típico aquí en Ocala. La gente es muy activa, muy activa. Mi amor, no puede pasar una programación sin nosotros hablar de comida. Sí. Siempre estamos. Mira Martín cómo se frisa. Ya tiene la baba. Mira, se está babeando. Sí. ¿Qué pasa, mi amor? Recetas favoritas. Alimentos que tú te recuerdas de detalles. Te recuerdas de dónde estaba. Casi siempre es de una abuelita o de una mamá. Que llena el cuarto de olores. Y una dice: me voy a preparar para un banquete. ¿Sí? Entonces, si uno entra en la cocina, al momento que están cocinando, tú hueles todo eso. Entonces tú le dices a ellos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Le está hablando acerca del plan o le está hablando acerca de la estrategia? ¿De qué tú le estás hablando? Estrategia. Sí, estrategia. ¿Por qué tú estás hablando? ¿Qué tú quieres saber? Porque es que, mira, me pasó ayer. Ajá, ayer ¿qué te pasó ayer? Me invitó. Y tenía unas costillas, brother, que sí. Le salían del hueso. Yo sabía que le estaba esperando. Arroz, habichuela, esperando. Arroz blanca, habichuela rosadita. Uh-huh. Una ensaladita de tomate con cheese. Ajá. Oh my lord. Yo creo que tu mamá va a considerar en el cielo. Tan pronto abrí la puerta, el olor. Ajá, te noqueó. Me recordó de mi abuela. Ah. El que tenía como el mismo olor de la casa de mi abuela cuando la íbamos a visitar. Oh. Qué experiencia más linda. Ya no es meta, ya no es. Es estrategia. La meta es comérsela. La meta es, exacto. Y la estrategia fue darle caña por. Dame el teléfono. No puedo ni hablar. Bueno. El tenedor, mira, esto es lo que pasa. Hay un conjunto de lo que está sucediendo en esa cocina. Hay una estrategia. Sí. Y sí, hay un plan. Sí. Hay un conjunto de los dos. Hay una estrategia y un plan. Ahora, si tú le preguntas a tu mamá, a la abuelita, lo que sea, que está en la cocina, dice, ¿cómo tú preparas eso? Uh-huh. Bueno, yo le he hecho un poquito de esto. Un chin de esto. Entonces tú tienes que... Tarda una hora en cocinar. Sí, entonces tú tienes que coger, cada vez que ellos van a echar un chin de algo, tú tienes que pararlo, coger ese chin y medirlo, ¿verdad? No, medir el chin, si es un chin de sal, ¿qué es un chin de sal? No sé. Sí. Una pescadita. Algo. Entonces tú lo mides o lo pesas o lo que sea, entonces tú empiezas a llegar a la conclusión y a formular lo que es un ¿cómo se llama? Una receta. Uh-huh. Una receta. Una estrategia. Y esa es la estrategia. Esa receta te dice todos los ingredientes necesarios para tú llegar a la meta. El plan es la orden en que tú lo haces. ¿Eh? ¿Eso se explica? A ver, repítelo, okay. Mi amor. La estrategia... Son todos los elementos. Sí. Todos los elementos. Le eché un poquito de sal, le eché un poquito de pimienta, eché cebolla. Ahí está, todas las cantidades están ahí. El plan es la orden en que lo hicieron. Beautiful. ¿Sí? ¿Y ahora a comer? La meta, bueno. Se llega a la meta, así que se llega a la meta. Entonces tú tienes que saber. No, la meta primero es que quede bueno. Ajá. Bueno, se lo dice la abuelita, claro que va a quedar bueno. Bueno, que hay algunas abuelitas. Entonces, que... hay muchas personas en la cocina preparando su visión y tienen un plan. Sí. Comer. Sí. That's y tienes. Plan. That's my plan. Ese es tu plan. Quality control. Pero mira, yo voy a empezar una serie en Facebook. Me tienen que seguir en Facebook a mí. ¿Ok? Me tienen que seguir. Mi amor, yo te sigo. Prepárate para este, porque este tiene que ver contigo, mi amor. Tiene que ver contigo. Sí. Bueno, voy a hacer una serie. Se llama Si tú estás casado con un angelito. Aquí es que tú sabes que estás casado con un angelito. Sí, te voy a decir. si tiene una sonrisa divina como esa que tiene. Mira, te voy a dar estrategias. Sí. No, no, no, no, no te voy a dar estrategias. Te voy a enseñar. Si tú estás casado con un ángel, yo te voy a decir cómo tú vas a conseguir las evidencias que tú estás casado con un ángel. Sí. Entonces, todos los caballeros, prepárense. Y mi amor me está mirando ahí. Está esperando. Estoy esperando. Sí. No, está esperando que no des muchos detalles. Si tú estás casado con un ángel, el ángel sabe todo el tiempo lo que no quiere, pero nunca sabe exactamente lo que quiere. Lo que... Are you married to an angel? Ah, Martín, you married to an angel? Most definitely. Entonces, si te meten en la cocina. Por eso fue que me explicó, hoy me preguntó, ajá, ¿qué es lo que a ti te gusta de mí? Ajá. Brother, tú sabes que yo tuve que dar una lista ahí. Sí, por eso llegaste tarde hoy. Tuviste que dar la lista larga. Sí. No, y cuando yo le pregunto eso a Johnny, uh-huh, él me dice todo. Dije, no, pero no, dímelo, no, eso no se vale. Es no, una, yo te lo es una no respuesta quieren, muy fácil. Perdóname, Johnny, estoy con Yami. Ellas no quieren oír genérico. No, claro, si, no somos sencillas, mi amor. Él es sencillo, pero mira, yo le dije, ay, me gusta que me rasque la cabecita, que me bañe, sí, que me cocine. Sí. Me la gané, brother. Ya, sí, esos tres nada más. Y yo le hice una lista por ahí para abajo. Sí. Por poco me saca lágrimas, bro. Oh. Cuando tú le sacas una lágrima a una mujer, ya sí, tú ya, sabes que... Ya te la ganaste, ya te la ganaste. La tienes conquistada ahí día tras día. Comiendo de la mano. Pero regresando al tema de la estrategia, sí, sí, sí, y el plan, ¿verdad? Entonces, pues, cuando tú no sabes, ¿sabes? Lo que quiere y la objetiva es nada más comer, pues tú te puedes inventar cuantas cosas tú quieras. O sea, hay muchos ingredientes en la cocina. Pero no necesariamente uno está siguiendo ¿cómo se dice eso? Una receta, una estrategia. Entonces, por eso es que a veces te sale más rico que otros. Sí, porque la receta sería el plan. La receta es la estrategia. El plan es en la orden que se hace. Bueno, pero en la receta te dicen el orden. Bueno, se escribe. Claro que se escribe, mi amor. Lord Jesus. Yo necesito este programa. Tú necesitas este programa. Vamos a llevar nuestra vida al próximo nivel. Sí, porque es que Yami tiene razón. Ya la receta está en orden. Es lo que bueno, no, no necesariamente. No, tú la puedes cambiar a tu gusto. Sí, tú la puedes cambiar. Pero en la receta te dicen las instrucciones, cómo preparar, qué ingredientes antes. Espérate, no, ahora estoy con Johnny, espérate un momentito. Es verdad. La receta algunas veces solamente te da los ingredientes. Entonces, ¿ya? Eso es una receta. No, sí, espérate. Se convierte en esa es una receta incompleta. No, I don't want that receta. Wait, quédate con esa receta. Mira, te voy a decir por qué. Tú coges una cajita de cake y te dice dos huevos, aceite, te dice eso. Entonces, ¿y después qué te dice? Después más abajo. Más abajo son instrucciones. Pero que es parte de la receta. That's the plan. Cuando yo le mandé ayer a tu diferencia. Papá. That's why you don't make cake. Ayer, mira, tu papá Martínez, él estaba, estuvimos hablando con él y está interesado en hacerse en una desintoxicación, uh-huh, y le hablamos de los batidos que nosotros hemos hecho en casa. Era tiempo. Y entonces... No, del Valle. Martínez. Papá biológico. Sí. Entonces, él nos pidió la receta, uh-huh, y yo le mandé la receta. ¿Yo le mandé solamente los ingredientes? No, porque si le mando los ingredientes es decirme, Yami, mándame los ingredientes de esa receta. Entonces, la receta completa lleva los ingredientes conjunto. Y... Entonces, no, esa es la estrategia. Tú le diste el plan y la estrategia. Sí. Tú le diste pero los si dos. Yo le doy los ingredientes las instrucciones, todo eso es la estrategia. Tú vas a confundir a todo el mundo que está escuchando. Apágame en el día de hoy. El micrófono no, entonces. No, porque mira, tú le mandaste, tú de verdad le mandaste a él el plan y la estrategia. Sí, tú le mandaste a él, mira, era a Kale, le mandaste las instrucciones. Si él no se mete en la cocina, y empieza. No hay nada. Cuando él se mete en la cocina, él va a tener que primeramente buscar todos los ingredientes. Eso es lo primero. Uh-huh. Entonces, esa, esa es la estrategia. Pero esa no es receta. No, esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Entonces, ahora, ¿cuál es el plan? Llegar a tomarse un batido es la meta. Él va a tener que ahora sacarle el blender, ponerlo, todos los ingredientes poco a poco. No me diga a mí que va a poner los vegetales adentro del blender y no echarle el líquido que necesita para to blend it in. O sea, que es un plan. Es un plan, es un proceso. Aquí, mi amor, por eso es que viene la frustración. Ahí es que viene tu frustración también, porque you're trying to make sense of it. Y la cosa es que es un conjunto. There you go, yes. Claro. Eso es lo que estás diciendo. Es un conjunto. Pero esto es lo que pasa. Si tú no sabes la diferencia entre un plan y estrategia, te meten en la cocina con hambre, pero no sabes lo que... No tienes El plan sería hoy a las 3 de la tarde en mi cocina voy a hacer esa receta. Ese es el plan. Y la estrategia es agarrar todos los ingredientes y ir paso por paso después de los ingredientes y llegar a la meta, que es comer, que me están llamando. Comer. Martín le gusta comer. Si usted allá al otro lado de radio tiene cualquier pregunta o se siente como mi angelito, qué lindo, mira. Mi amor, tú no sabes cómo yo me siento. ¿Por qué? No, porque ¿qué vas a decir cómo yo me siento? Ah, no, bueno, como yo te estoy escuchando, que dice, ¿cuál es? Bueno, tienes razón. No, mira, estamos haciendo esto porque... Si tú estás casado con un angelito. No, mira, mi amor, esto es un reflejo. No, mi amor, yo estoy aquí representando a muchas personas que están confundidas. You're right. I really know the difference. Ajá. Yo sé la diferencia. Lo que estoy haciendo de esta manera para que la gente diga, wow, y es que yo creo que... Yo estoy pensándolo como Yami, pero no. Escuchen a Johnny porque es el que tiene la respuesta. Correcto. Me echa la culpa a mí. I know, I'm saying for them to listen to you. To listen to me. Yes. Thank you. Que yo estoy representando no a la mayoría, a muchas personas que se sienten confundidos, ¿verdad? En la estrategia y el plan. Por eso es que te vengo con esa conversación para que tú puedas aclararlo. A mí, ya tú me la aclaraste ya mucho tiempo antes de entrar a este programa, pero hay muchas personas que nos están escuchando, mi amor. ¿Entiendes? Sí, si tú tienes un trabajo donde tienes que hablar con personas, ¿sí? Es bien fácil, tú puedes hablar con ellos, pero si tu meta es llegarlos a convencer para que compren un producto, un servicio, o para que puedan firmarse como miembros de algo, pues tú cambias tu estrategia de la manera que hablas con ellos. Tienes que tener una estrategia. Sí, tienes que tener una estrategia. Y si no te sale ese resultado, tú cambia estrategia. Pero no cambia el plan. El plan es todavía hablar con las personas para que puedan entender los productos y servicios que tú estás ofreciendo. Does that make sense? Claro que sí, mi amor. I hope so. ¿Tendrán preguntas nuestros amigos? Si tienen preguntas, pues escríbenos. Dale, mi amor, díselo. Sí, pues llamen aquí a los estudios para que hablen con Martín y quizás Martín no lo confunda más, ¿verdad? El número es el 352-347-9576. También pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y también tenemos la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Jesus help me. Ya regresamos. No se mueva, con Dios todas las cosas son posibles. Man, we're having too much fun today. Yo soy más que vencedor. necesitas. Dios siempre llega a tiempo. No evite el gusto de esa mano que te falta su sustento, el alimento y tu nuevo fundamento. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Dile lo que te hace falta. Él es agua, vida, tu 90.9 FM de costa a costa alrededor del mundo, recordándote que Dios está en control y cosas grandes están sucediendo cuando tú dejas que Dios te guíe. Abre tus ojos para que tú puedas ver lo fantástico que es la vida cuando tú trabajas con fe. Fe es solamente poniendo esa creencia en obra. No tienes que estar ahí pensando qué yo voy a hacer. Pon tu fe en obra. Tú crees hacia adelante, coge el primer paso. En el día de hoy estamos hablando acerca de la diferencia entre estrategia y el plan, y la razón por la cual reconocerla, porque hace falta las dos para alcanzar una meta. A lo mejor tú has tenido un plan antes, te has cansado en el camino y no sabes, qué tú vas a hacer próximo. Es porque te hace falta escoger estrategia. Hay muchas opciones. ¿Cuál de ellas sirven para ti? Ojalá que este programa en el día de hoy te está sirviendo y que te está ayudando y que poco a poco se rompa cualquier cosa que pueda estar tratando de impedir que tú llegues a tu meta. Una de las metas que yo tenía era que quería sentirme mucho mejor de salud, mi amor. Gracias. Gracias. Mi angelito es... Angelito es tu angelito. No, mi amor, pero tú eres increíble, increíble, porque te digo esto, yo he tratado muchas diferentes maneras para alcanzar la misma meta. Y he tratado dietas, he tratado de todo, pero no es hasta que tú pues empezaste a estudiar de ciertas cosas que compartiste conmigo y dijiste, vamos a hacer esto, que empezó a funcionar. Y lo primero que hicimos fue una limpieza, tomándonos test, fibra, sacando de nuestro sistema toda toxina que pueda. Y antes, yo no sabía nada de eso. Yo pensaba, vamos a irnos de dieta, yo tenía un plan. El plan era perder de peso. Las estrategias, por donde quiera. Porque tú puedes buscar ahora mismo en Google y te pueden decir 100 maneras de perder 5 libras en 3 días. ¿Cuál estrategia tú vas a escoger? Ahora, si tú buscas, tú dices qué es lo que sirve, qué es lo que los expertos han dicho, y de verdad te concentras en buscar personas que han tenido resultados, tú le puedes preguntar, ¿cómo es que tú lo hiciste? Entonces, puedes adoptar esas estrategias. Sí. Entonces, pues, por lo tanto, mi amor, ¿cómo es que tú hiciste eso? ¿Cómo, like a magic trick here? Bueno. ¿Ah? Algo así, mi amor, no te puedo dar todo el secreto, pero no, sí. Mira, yo sé que muchas personas, hablando de la meta de querer estar más saludables, uh-huh, se le puede hacer difícil porque hay tanta información allá afuera que uno dice, pero ¿cómo es? Que ya yo he tratado muchas dietas y todas me fallan. Hay que ver lo que hay en común, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hay en común y lo que hace sentido y lo que dice la palabra de Dios. Uh-huh. Eso es definitivo. Si tú lees la palabra de Dios, tú vas a ver mucho de las maneras como es que debemos de comer, uh-huh, ¿verdad? Oh, y, yes. Y bueno, esas dietas que son tan estrictas y que te eliminan cosas que son saludables, te dicen que son malas, obviamente eso no es una buena... No es una buena estrategia. Uh-huh. Y algo, mi amor, como dijiste, empezamos con la limpieza. Entonces, uh-huh, ya viene a ser la limpieza, hacer ejercicio, cambiar nuestros alimentos. Yeah. ¿Qué podemos decir que son eso? Bueno, esos son los elementos del plan. Sí, okay. Esos son los elementos del plan. Ahora, la estrategia... Es en el orden que nosotros lo hicimos, como otras personas nos enseñaron que lo hiciera, como el doctor que escribió el libro que tú leíste también. Todo eso. Capacitándonos para trabajar la fórmula. Porque ¿cuántas personas se levantan los lunes y dicen, hoy es lunes, voy a empezar a mi dieta? ¿Y qué pasa? Ya para el martes están comiendo pizza, están comiendo... Porque no se prepararon bien, no escogieron una estrategia. Dijeron, voy a comer mejor. Eso no es un plan. Tarde o temprano te va a confrontar con qué es mejor, cuál es la opción de mejor. Y usted decide de antemano, cuando yo llegue a un lugar, estas son las comidas que yo voy a buscar. Voy a buscar los vegetales, voy a buscar las frutas, voy a buscar, ¿sabe? Cuando vaya a comprar al supermercado, esto es lo que yo voy a buscar. Porque si no, aunque tú tengas una idea de lo que tú quieres, no estás formulando un camino para llegar. No he escogido una estrategia, no he escogido, no ha formulado un plan. Es simplemente un deseo. Ya. Sí. ¿Se podrá decir que el plan es el qué? ¿Qué es lo que te va a llevar a cumplir tu meta? Y la estrategia es el cómo. Así es. Ay, yo te lo dije, mi amor, que yo sabía. Entonces aquí va, el plan es lo que te va a llevar a, es el qué, ¿verdad? Y sí, ahí está formulado la meta. La meta, por supuesto, sí. Y entonces la estrategia es cómo lo vamos a hacer. Porque hay muchas maneras de hacerlo. Y entonces aquí nosotros adoptamos una estrategia de nosotros. Sí. ¿Verdad? Eso ha sido la mayoría. Que se ha adaptado. Sí, mi amor, disculpa. La mayoría de mi vida ha sido buscando estrategias de cómo llegar a las mismas conclusiones. O sea, eso es lo que me ha pasado. A mí me dijeron a una temprana edad que yo no iba a poder estudiar bien, que no iba a poder ir al colegio, que no iba a tener un futuro bueno. Y yo dije, bueno, tiene que haber otra manera para llegar a ese mismo destino. O sea, tengo que buscar otra estrategia, pero yo no me voy a quedar como ellos dicen que yo me voy a quedar. Yo voy a buscar maneras. Y empecé a educarme yo mismo, a buscar seminarios, escuelas, sitios donde yo podía aprender, a esforzarme. La primera vez que yo leí la Biblia, yo la leí con cassette tape. Me la puse en el audífono y me senté por semanas. Y no solamente escuchándola, pero yendo letra por letra en el libro para aprenderme también cómo. Y por eso es que yo puedo decirte, yo sé más o menos dónde caen ciertas historias, pero busqué una manera para hacerlo. Esa fue tu estrategia. Esa fue mi estrategia. Fue el cómo, con tus audífonos, ¿verdad? Y también leyéndolo a la misma vez. Pero el plan era leerte, ¿qué era? Leerte la Biblia con el fin de tener el conocimiento, ¿verdad? Yo quería saberlo por mí mismo. Por eso a veces yo tengo conversaciones con personas que han estudiado la Biblia y yo le digo, pero eso se... yo sé que esto se encuentra en la Biblia y le doy un ejemplo. Y dice, ¿de verdad eso? Y lo buscamos y lo encontramos. Porque yo dije, yo quiero saber por mí mismo. No quiero nada más que me la cuente. Yo quiero saber por mí mismo. Entonces, si tú de verdad tienes una meta y tienes que buscar una estrategia de cómo llegarla. ¿Sí? Entonces, si tú quieres comenzar una estrategia de cómo perder de peso, como estamos hablando aquí en el día de hoy, también nos puede pues acompañar en este reto grande que nosotros tenemos, el reto de 30 días. Y ahí están mis retratos de antes y después en johnnydelvalle.com. Mi amor, ¿qué tú crees de eso? No, eso es algo que te digo que inspira a muchas personas, mi amor, a seguir o a empezar, ¿verdad? En este nuevo estilo de vida, que es algo que todavía uno disfruta de la comida. Oh, yes. Pero disfruta de la comida buena, porque lo que le llamábamos antes comida, eso no es alimento, eso como le dicen chatarra. Ya no, ni satisface. No satisface. Y la verdad no tiene nada de valor, no tienen esos nutrientes necesarios para nuestro organismo. Y entonces, aquellos que están interesados, ¿verdad?, en hacer un cambio, de sentirse con más energía, de sentirse mejor, también que no le duelan las piernas, porque hay personas cuando están pasadas de peso, empiezan a dolerle las piernas, le duelen la espalda, ¿verdad? No pueden estar parados por mucho tiempo. Cuando caminan, les falta un poco el aire. Esto es cosa, hay que prestar atención. Oh, yeah. ¿Verdad? No, si usted está pasado 10 libritas de más, es momento para preocuparse ya, porque así como se empieza, de 10 libritas, y después llegan a las 50 libras de más y después dice, ¿cómo es posible? Y uno se frustra y dice, no, esto me va a ser bien difícil bajarlo. Pero no es difícil, lo que sí le va a tomar un tiempo de educación, de estrategias y planes. para llegar a esa meta. No, y lo que yo noté, mi amor, es que cuando nosotros comenzamos el plan y tú empezaste a darme estos test y vitaminas y todas estas cosas que estaba supuesto yo hacer, noté que al principio sí se hizo, pero cuando empecé a sentir los beneficios, no quise ir volver para atrás para ¿Al nada. Principio se te hizo un poco difícil? Sí, se me hizo. Porque todo cambia. Todo cambia. Sí, pero al llegar a una etapa donde empecé a ver los beneficios, me sentí más liviano, sentía que no me sentía tan cansado, sentía más energía. Yo dije, esto, yo quiero más de esto. Entonces cuando veo una pizza o veo... ya no me llama la atención porque dice, eso me cansa, eso me quita la energía. Eso... Porque te recuerdas cómo te vas a sentir después. Claro, claro. Mira. Y no le estoy diciendo a las personas que no van a poder disfrutar de esas comidas. Es que de verdad no te van a traer apetito. No va ni tener sentido. Cuando las pruebas, dice, que no te trae esa satisfacción. Sí, mi amor, una de tus estrategias para poder pasar por las primeras etapas de este cambio fue decirse a sí mismo, mi angelito se decía, this is good for me, esto es bueno para mí, esto es bueno para mí, y esto es bien bueno porque ahí te vas programando tu mente a que trabaje a tu favor. Porque cuando uno dice, ay, esto no está bueno, no me gusta, menos deseo vas a tener de aportar, no vas a tener ese ánimo, ay sí, mira, voy a tomarme este batido, sé que es bueno para... No, cuando tú dices, ay, esto no es bueno para mí, ay, no, si dices, eso no me gusta, es que sabe muy malo, para que tú agarres esa botella y te la tomes, te va a costar más trabajo. Entonces hay que entrenar nuestra mente para que nos ayude, mi amor, a lograr nuestras metas. Y que no deben de esperar a que el doctor les que te diga. Exactamente. Esto es increíble. Cuando uno va al doctor, te hacen los exámenes y te dicen, no, mira, estás todavía en el range, ¿cómo se dice, Martín? En el promedio. En el promedio de... para la diabetes. No, no eres diabético todavía, pero estás en el límite de pasarte ya. Y entonces ellos no se preocupan por eso, porque están por unos números. Pero si ya tú estás fuera del medio, de ese promedio, debe uno de preocuparse. Porque uno dice, no, si yo fui al doctor y me dijeron que todo estaba bien. Pero bien cerquitica de ir al otro escalón, ¿verdad? Que te dice que la ciencia ya te identifica como que ya eres diabético. No esperes a llegar a ese borde, hasta ese límite de que te digan, no, ya aquí ya. Si quieres más información y ver, perdóname, mi amor, si quieres más información, yo pensaba que ya había terminado, puedes pasar por johnnydelvalle.com y ahí van a ver la foto delante y después. Y mi angelito está en la foto conmigo en el antes, ¿sí? Y ahí pues pueden ver la transformación y también los productos que usé, pero llámenos para las estrategias. Así es. ¿Lo ve? Ahí van a estar todos los productos. Ya tú tienes el plan. Ahí está el plan. ¿Tú quieres perder de peso? Ahí están todos los ingredientes. Llámanos a nosotros para las estrategias al 352-593-0095. Pueden enviar un texto y que digan factor de vida, ¿verdad, mamá? Así es, sí. Bueno, continuamos en el día de hoy hablando acerca de eso. Martín, ¿tuviste mi foto de antes y después? No, pero estaba ahora cuando abrí el tablet, salió Johnny del Valle. ¿Sí? Pero no está, tiene que estar más abajo entonces. Está, es la última foto que yo puse en mi página. Okay. Se va a ver ahí. Y cuando la vea, pues no te asustes. Bueno, en el día de hoy estuvimos hablando acerca de estas diferencias y definiciones que es necesario saber, porque en el camino no queremos que te frustres y te sientas que no puedas, que te vas a cansar en el camino, que no tienes suficiente apoyo. Todo esto viene cuando te dejas pasar por el proceso. ¿Sí? El proceso no siempre es fácil, pero lo lindo del proceso es que tú vas a ver progreso. Y el progreso es bendición. En el progreso hay gozo. ¿Qué tú crees de eso, Martín? No, y que lo lindo del progreso es el proceso. Porque tú aprecias el proceso cuando terminas, cuando llegas a la meta. Ya. Te termina procesado. Decir, termina procesado. Mira lo que pasé, mira los inconvenientes, pero pude superar cada inconveniente que vino hacia mí. Ya. When you do this, se te abren las nuevas capacidades, lleva tu vida al próximo nivel y sigues luchando más fuerte todavía. Y sabes que puedes cambiar la estrategia en cualquier momento para llegar a la meta. Yes. Síguese adelante, no te detenga. En un momento vamos a hacer una oración y queremos incluirte a ti en cualquier proceso que tú estés pasando en la vida ahora mismo. Dios está en control haciendo cosas maravillosas. ¿No puedes llamarlo o enviarle un texto al número de teléfono? Al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. No te olvides de la página del próximo nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos para orar. No te muevas, con Dios todas las cosas son posibles. Te enseñe el primer paso. Después que tú entres en el primer paso, el segundo se te va a aclarar. Y Él te va a enseñar, Dios te va a enseñar, te va a dar sabiduría. Así es que lo va a hacer. Habla con esta persona, muévete aquí, haz allá. Dios pondrá personas en el camino para darte consejo. Pon mucha atención. Algunas cosas que tú tienes que hacer, hazla hoy, ¿sí? Y empieza a ver el beneficio de trabajar un plan juntamente con Dios. Vamos. Padre Celestial, amado Rey, gracias porque tú nos enseñas. A la luz de tu palabra nos abre el camino. Perdónanos si alguna vez hemos tratado de hacer las cosas de nuestra propia manera. O nos hemos rendido en el camino sin saber que lo que nos hacía falta es simplemente algunos ajustes y creer más y trabajar. Ayúdanos a entender nuestra participación en el asunto, para poder tener claridad y tomar los próximos pasos. Si hay alguien en el día de hoy, Señor, que necesita esa clase de paz, pues tócalo con tu Santo Espíritu. Que ahora mismo puedan sentir un alivio que viene de ti. Que puedan ver claramente, sentirse preparados para el próximo paso. Señor, si hay alguien en el día de hoy que está sufriendo en cualquier dolor, en cualquier enfermedad, ahora mismo declaro la palabra de salud A través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que tú les traigas una revelación de quién ellos son. Le levantes sus ánimos, que esas cadenas caigan rotas y que puedan sentir la libertad que viene de ti. Te pido por los jóvenes y niños, protecciones para ellos y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Te pido por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Pero más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres acercarte a Dios, tengo buena noticia para ti. Ya Él se ha acercado a ti. Puedes repetir estas palabras conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi vida como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual. Que con Dios todas las cosas son posibles. Al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Gracias por disfrutar con nosotros en este día y esperamos que la programación en el día de hoy pues te ayudó a hacer de esto un poquito más sentido. Llevando tu vida al próximo nivel. ¿Qué tú crees, mi amor? Bueno, yo salgo de este programa ya bien clara de esas definiciones. Yeah. Yo digo que la estrategia es el cómo voy a hacer para lograr esa meta y el plan es qué es lo que voy a hacer para llegar a esa meta. Yeah. Así de simple, sencillo. Solo hay que tenerlo bien claro para saber qué es lo que debemos de ajustar, ¿verdad? Y la necesidad de tener los dos elementos para alcanzar la meta. Así es. Yeah. All right, Martín, ¿qué tú me dices? Sí, yo te digo que ame mucho, sirva mucho. No, mira, ya se quiere despedir ya hoy. Ahora aquí. Está bien. Está bien, te dejo ir. Gracias. Sí. Sí, y yo estoy con Yami. Pero te vamos a afeitar como quieras. El qué es el plan. Y el cómo es la estrategia. There you go. Así es. All right. Mira, pasó el examen. Got it clear. Yeah. Bueno, de mi parte, espero que hayan disfrutado de este programa y de la información y que les sirva para. Pero ya se despidió bien. Martín. Sí. Ya sí. Se despidió. Ok, para apagarle el micrófono, Ya, ok. Dale. Bueno, y será hasta la próxima. Que viva el amor, porque Dios es amor. Thank you, Angel. Y de mi parte, recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Don't miss us too much. Love you, Angel. I love you more. I love you more. I love you more. I love everything Angel. About you. Oh, thank you. I love your eyes. I love your smile. I love the way you laugh, the way you look at me. Yeah. I love when you hold my hand. Nothing to say. Here we go.